toda la vida, mucho más allá de la discusión si está bien o si estaba bien, si estaba mal. El tutearte a vos, como nos tuteamos todos los días, antes significaba que desde la dirección de la radio te llamaran y te decían, no, no me tutee la locutora, trátela de usted. Eso demuestra mucho más allá de la seriedad, que me perdonen, ¿no?, de la seriedad que tenía o de la ética que tenía la radiodifusión en este país. Y con quien cambiamos algunas cosas, para bien o para mal, fue el señor José Borrero Rivera, que yo tengo sentado después de unos cuantos años. Antes me invitaba él a mí a la dirección, no me iba bien a veces. Ahora tengo el honor de invitarlo yo a él, porque con él aprendí un montón de cosas. ¿Cómo le va, Borrero? Bien, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Así que gustoso de estar ante este micrófono que realmente me trae tantos recuerdos, ¿no? Es muy cierto. Y se han pasado tantos años acá adentro. Y la invitación, Borrero, es justamente porque mañana te va a dar una conferencia que el título de la misma es La radio casi toda mi vida. Y uno supone que usted en esto va a volcar gran parte de lo que por ahí estaba comentando Mendiola, bueno, de lo que fue su vida dentro de la radio, ¿no? Ahora, no es precisamente, la conferencia referente a mi vida. Ajá. Sino a las experiencias que esa vida en la radio me dieron, en materia de radiodifusión. Uh-huh. Las distintas etapas de la radio. Claro, es decir, una visión de cómo fue la radio, cómo nació, no solo en el país, sino en el mundo, cómo se desarrolló a lo largo de los años, cuáles fueron sus cosas buenas y sus cosas malas, cuál es su realidad actual y cuáles son las perspectivas. Esa es la parte más difícil, es decir, plantear una incógnita acerca de yo el último rubro, digamos, del programa de la conferencia es la radio es lo que debe ser o hace lo que debe hacer, hace todo lo que debe hacer o está dejando de hacer muchas cosas. ¿No es cierto? O habrá un campo para hacer más. Y haciendo algunas que no debería hacer. ¿No es cierto? Es todo un planteo, ¿no es cierto? Porque, como decía Mendiola recién, la radiodifusión ha cambiado totalmente. Y si bien es totalmente admisible la modernización de los sistemas, es decir, a partir de los sistemas técnicos, ¿por qué no también los sistemas humanos? ¿No es cierto? Claro. La forma de realizar las programaciones, probablemente esté bien también un cierto grado de informalidad, pero un cierto grado. Un cierto grado, está bien eso. No la informalidad tan absoluta, y yo me refiero en particular a la radiodifusión de la Capital Federal, que es la que debería dar el ejemplo y no lo da, donde hay muchas emisoras importantes, algunas cumplen con su función cabalmente, pero otras se salen de la función. Yo he visto, por ejemplo, se refería recién Mendiola a aquello de que de la propia dirección surgían las directivas para mantener el respeto ante el micrófono. ¿Por qué? Porque primero estaba el respeto entre las personas, que era el respeto a su vez a la audiencia, que es la audiencia es la gran destinataria, uh-huh, la gran beneficiaria o la gran castigada. Entonces, es decir, al respetarse entre sí, estaban respetando a la audiencia. Pero yo estoy escuchando cosas que me asombran, en el cual, por ejemplo, no solo se ha perdido el uso del lenguaje respetuoso, sino que se ha entrado en una temática de conversaciones con las locutoras... De doble sentido. No que de doble sentido, ya de un sentido totalmente directo, donde entra a jugar la morbosidad, donde entra a jugar... la inmoralidad, las referencias al aspecto físico, a cosas íntimas de la vida física de la mujer o del hombre. No puede ser eso. Uh-huh. Están dirigiéndose a una audiencia que es familia. ¿La audiencia qué es? ¿Es la mujer, es el hombre, son los jóvenes, son los chicos? Si no hay respeto de un horario, se están haciendo cosas, por ejemplo, hay una emisora de Buenos Aires que a las 4:15 de la tarde está haciendo un programa que se puede calificar directamente de indigno y de asqueroso, porque se refiere a lo peor de la figura humana, ¿no es cierto? Y es una radio de primera línea, con personas que lo hacen, que tienen una gran capacidad y que son animadores de primera línea en otras cosas, pero yo no sé por qué están haciendo eso, y no me imagino por qué la dirección de la emisora no toma, lo permite, porque está bien, hay la libertad, alguien dijo la libertad es libre, ¿no es cierto? La libertad debe ser lo más absolutamente posible, pero la libertad mía termina exactamente en el punto donde comienza la libertad del otro. Y la libertad del oyente comienza ahí nomás, al borde del micrófono. Evidentemente que hay factores comerciales, Borrero, que usted lo sabe, lo comprende. Sí, sí, por supuesto, pero si dejamos... Pero si el ente, si el ente regula las radios... No regula nada. No regula nada. No regula nada. Estamos faltos del confort, justamente. Nosotros, que somos también escuchas de radios de Capital, comentamos muchas veces entre nosotros, y ha sido muchas veces tema del mismo programa, ¿no? Ajá. Que los programas, tanto de televisión o de radio que se escuchan, uno ve que el confort es como que no existiera y tendría que existir. Y no debe existir, porque evidentemente la ley existe, pero no se aplica. Y la ley es clara. ¿No es cierto? Hay ciertas cosas relacionadas con la espiritualidad, con la moral, con la defensa de la familia, con el respeto religioso, en fin, todas las cosas que caracterizan o que caracterizaban a los argentinos, pero se han perdido avasallados por una marea que yo no sé si es que viene del extranjero, y porque viene del extranjero entonces como si fuera una cosa sagrada, hay que hacerla igual. O la estamos creando hasta nosotros. Hasta que nos damos cuenta que lo que vino estaba mal y dejamos claro, de hacerlo, ¿no? Como tantas cosas. Se han perdido los valores. Se han perdido los valores y las medidas. Ahora, dicen los conductores de radio, por ejemplo, que cometen esos atropellos que yo les llamo. Sí, son porque atropellos. Porque atropellan a la familia. Dicen, bueno, nosotros hablamos como habla el chico. O a usted le parece que el chico no dice tal cosa. Por claro. Y nombran la palabra. Sí, pero sí. Hay que ver quién le enseñó al chico. Claro. Pero una vez yo me sentiría culpable. Claro. Igual fui yo. Claro. El que se lo enseñé. Y faltan los valores de la familia. ¿Y por qué los perdieron? Porque no hay que olvidarse que la radio, la televisión o cualquier medio son medios. Claro. Medios masivos. Medios masivos. Se dirigen a una enorme cantidad de gente. En un momento determinado, en Buenos Aires, es decir, yo creo que no puede haber ningún programa donde no haya menos de 100.000 personas escuchando, el que tenga más bajo rating, ¿no es cierto? Sí. Pero en todo caso hay momentos que hay millones que están escuchando. Claro. Y todas merecen un gran respeto. Pero en fin, esa es una de las partes que planteo, pero también en la conferencia planteo una pequeña historia de las comunicaciones del ser humano desde la prehistoria hasta que se inventó la telegrafía sin hilos, que fue el primer sistema de comunicación a distancia a través del éter sin otros medios, ¿no es cierto?, sin medios físicos, y después el nacimiento de la radio, cómo nació, quiénes la crearon, todos los pasos que se tuvieron que dar para llegar a la creación de la radiotelefonía, cómo nació la idea en la Argentina, cómo se hizo el modelo argentino que fue el modelo mundial, y después cuál fue el desarrollo posterior y, como ya dije, el buen uso y el mal uso que se hizo. Claro. Es decir, el buen uso que se hizo en todo lo que tenga que ver con la cultura, con la educación, con el buen, con el sano entretenimiento familiar, con el arte, y el mal uso que se hizo todos los gobiernos mundiales que demagógicamente utilizaron la radio para sus fines. ¿No es claro, cierto? Yo pienso, Borrero, que esto, además de charla, el día de mañana, se pudiera haber convertido en un debate. Tendría que ser un debate tendría nacional. Tendría que ser un debate. ¿Sabe por qué? A lo mejor soy un poco egoísta, porque uno está metido en la radio, y hay mucha gente que no lo está. Claro. Pero le interesa la radio a la gente. Y yo supongo entonces, que sí. Sí, porque es una compañía permanente un debate, que tiene. Si fuera un debate, por ejemplo, yo el viernes en la conferencia de 19, ¿no? Yo le interrumpería a usted y le preguntaría, desde su punto de vista, ¿qué futuro tiene la radio? Claro. ¿Cuál es el futuro de la radio? Y el futuro es infinito. El futuro es infinito. Es ¿pero decir, bajo qué pauta? Siempre que se logren las regulaciones adecuadas. A esa. Porque ocurre lo siguiente. En todos los países del mundo existen regulaciones legales y hay un sistema de premios y castigos. Los radiodifusores norteamericanos, probablemente la ley de ellos no les aplique sanciones si hacen alguna cosa mal, pero saben que cuando vence su licencia y las licencias de ellos vencen en plazos muy cortos, que a veces hubo una época que vencían cada 3 años, cuando vence la licencia no se la renuevan. Es decir, hay un castigo. La libertad no se coarta, pero los radiodifusores norteamericanos, si vuelvo a existir, y no quiero decir que yo sea hincha de Norteamérica, ojo, porque creo que nos colonizan muchos aspectos, claro. Y eso es lamentable. Los radiodifusores norteamericanos tienen un código de ética que se regulan a sí mismos. Yo tengo el código de ética del norteamericano. Y es tan completo como no se lo pueden imaginar. ¿Y se respeta, Borrero? Y lo respetan. Se hacen respetar ellos mismos entre sí. Porque acá también hay un código. Desde acá también sabemos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Lo que pasa es que de pronto, cuando un conductor de programa tiene un estilo y tiene una forma de hablar y lo expresa públicamente, después no hay nadie que le diga, esto no corresponde que lo diga. Yo parto siempre de este principio, que fue el que siempre apliqué en mi función mientras fui director de emisoras, en todas las partes que lo hice. La emisora tenía un estilo. Yo siempre procuré que las emisoras que dirigí tuvieran un estilo, ¿no es cierto?, tuvieran una personalidad. Pero el que venía a hacer algo a esa emisora tenía que venir al estilo de la emisora y sí permitirle toda la libertad en su, digamos, en su desarrollo personal para desarrollar su propia personalidad. Sí, pero no me quiebre la línea. No quiebre la línea. Claro. La línea de la emisora es esta, es una línea de respeto. Es decir, yo creo que si un director, vamos a suponer, de Radio Continental, de Radio del Plata, de Radio Rivadavia, hace una contratación, si pone ciertas pautas, dice, señor, sí, cómo no, ¿usted cuánto quiere? ¿100.000 pesos por mes? Perfecto, vamos a pagar 100.000 pesos por mes. Pero acá hay ciertas normas. Nosotros acá no queremos un lenguaje burdo, no queremos un lenguaje soez. ¿Eh? A lo mejor simplemente eso. Claro. El ejemplo, uno de los ejemplos es este, y ya voy a un pequeño corte que nos están pidiendo. Como uno siempre tuvo respeto a la radio. Claro, yo cuando es el respeto. Mis vacaciones me las pasé en Buenos Aires en la radio, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y yo saqué mis propias conclusiones. Por ejemplo, he visitado Municipal, por ejemplo. Municipal era una radio que, sin ser nacional, tenía un cierto respeto por la audiencia. Sí, sí. Bueno, yo ahora, con mucho pesar, tengo que escuchar la señal de Radio Municipal que me digan la Muni. Hace varios años ya que está eso. Sí. Varios años, por eso. Sí. Entonces me quiebran todo. Claro. Me quiebran todo lo que yo aprendí, el respeto que le tenía por la radio. Sí, sí, sí, un montón de cosas. No, por supuesto. Bueno, ¿quieres pasar una pausa? ¿Podemos hacer, Borrero? Sí, porque tenemos a Carlos Fernández Piedra. 35 minutos, seguimos viviendo mi ciudad y seguimos con el señor José Salvador Borrero Rivera, comentando un poquitito entonces de lo que va a pasar mañana a las 19 en la Biblioteca Cáñeva, Borrero, ¿cierto? En la Biblioteca Cáñeva, exactamente. La radio casi toda mi vida. Bueno, y en algún momento, por supuesto, haré un pequeño panorama de qué ha sido mi vida en la radio, ¿no es cierto? Uh-huh. También que eso, lógicamente, cuando yo digo la radio casi toda mi vida, es porque pertenezco a la generación de la radio, a la era de la radio, nací con la radio. La radio se cruzó en mi vida cuando yo era muy chiquito, por primera vez, cuando escuché la primera vez que escuché un receptor de radio, yo tenía 5 años. Por casualidad me llevaron a escucharlo. A los 9 años empecé a hacer escucha habitual cuando empezó a propagarse la radio en la Patagonia, y en mi casa compraron el primer receptor y fui un escucha fanático, ¿cierto? De no perderme aquellas audiciones famosas de Chispazos de Tradición y ¿cómo se llamaba? El detective Los Secretos de Carlos Norton, una especie de Peter Fox lo sabía, lo anterior a Peter Fox. Y así sucesiva, Tarzán. Ahí se fue, claro, y ahí se fue metiendo, bueno, en el mundo de la radio. Y ahí fue donde yo empecé a soñar con la radio, y en mi pueblo no había radio. Y entonces un buen día, cuando yo ya había terminado con mis estudios y llegaba el momento de que tenía que dedicarme a trabajar, porque no podía, si mi familia no podía proveerme la posibilidad de realizar estudios superiores, entonces, en ese momento preciso, se informa que se va a instalar una red de radios en la Patagonia. Y usted dijo que es la mía, claro. Dijo que es la mía. Y en el primer concurso de locutores que se hizo antes de que esa radio empezara a funcionar, yo fui uno de los primeros que se anotó. Y también fui uno de los primeros que salió sin ser elegido. Porque me dijeron con mucha elegancia que tenía una voz demasiado juvenil. Sí, claro, si yo era todavía casi un chico. Uh-huh. Y había gente con más formación y que por supuesto los locutores que salieron de ese concurso fueron muy especiales. Pero de todos modos, al mes siguiente de estar la radio en el aire, yo ya estaba en la radio. ¿Como locutor? No, ya estaba haciendo un programa deportivo. Ajá. Que era un poco cargoso. Uno con otros amigos. Ya estaba en la radio. Y al poco tiempo estaba escribiendo mi primer microprograma. Y al poco tiempo ya estaba haciendo una suplencia de locutor. Y al cabo de un año ya era locutor. Y empecé a hacer periodismo también en la radio. Y empecé a aprender todo lo que vivía en la radio. Claro. Con decirte que dejé un puesto de 150 pesos, que era toda una fortuna en aquella época, por un puesto inicial de 40 pesos, con eso te digo todo, uh-huh, lo que era la radio para mí. Y ahí empecé, y ahí en esa misma radio fui aprendiendo. Tuve una enorme suerte, era una empresa muy especial, era una empresa que ponía por delante la calidad de la programación y la misión de la radio por delante de lo comercial. Ajá. ¿Cierto? ¿En qué año era, Borrelo? ¿Porque no era privada? Sí, totalmente, era una empresa patagónica, era la compañía de broadcasting de la Patagonia, Sociedad Anónima. Era la radio empezó a funcionar de Río Gallegos el 23 de marzo de 1938, y empezó a funcionar la de Gallegos, la de Comodoro Rivadavia, LU4 y LU8 de Bariloche, eran las tres de la misma empresa. Y la pauta del directorio, que el directorio estaba en Buenos Aires, era... Es decir, primero el servicio, primero la misión cultural, la calidad del programa, después lo comercial. Hay que vender, pero eso va en tercer término. Y siempre fue así mientras estuvo en poder de esa empresa. En el año 50 fue absorbida, como toda la radiodifusión, por las emisoras que estaban en poder del Estado, uh-huh, y esta le tocó ser absorbida por Radio Belgrano, ahí ya cambió el sistema. Pero tuve la suerte también... Yo seguí siendo director y tuve la suerte de que Radio Belgrano sí exigía, pedía, exigía, rogaba, se enojaba si uno no vendía todo lo que había que vender, pero me dejaba absolutamente las manos libres para que yo hiciera lo que quisiera con la programación de la radio. Y yo seguía haciendo lo que hacía antes. Claro. Y es lo que seguía haciendo siempre después en Radio Belgrano. Como dentro de Radio Belgrano me tocó dirigir esa emisora, me tocó dirigir Corrientes, LT7, después ya pasamos a la comisión interventora del Ministerio de Comunicaciones, y ahí me tocó dirigir Paraná primero, Paraná, y después Mar del Plata y Azul. Yo vine, cuando vine a Azul, venía de Mar del Plata. ¿De LU9? Y estaba regida la radio Azul también por el era la comisión interventora del Ministerio de Comunicaciones, es decir, era el Estado directamente, ya ahí ya no había ni atisbo de privada, y a mí me tocó hacer toda la organización de la privatización. ¿En qué año llegó Azul, Borrero? En el 57, sí. El 10 de junio de 1957 llegué, el 11 estaba a las 8 de la mañana metido acá, conociendo a la gente y empezando una larga vida de Radio Azul. Así es. Yo diría una larga y feliz vida de Radio Azul, porque acá es la radio donde tuve oportunidad de hacer todas las cosas que soñé, todas las que se me ocurrieron, que por supuesto, lógica, ahí siempre hay sueños imposibles, ¿no? Uh-huh. Pero todas las que lógicamente se podían hacer se hicieron, ustedes lo saben, han vivido la vida de esta radio. Acá se han hecho programas realmente extraordinarios, se han hecho cosas que no hacían otras radios del país. Llegamos a tener el cuerpo de locutores más importante de la Argentina, porque llamaba la atención a las agencias de publicidad. Sí, sí. La llamaban en el propio Comité Federal de Radiodifusión, en la Escuela de Locutores. El ISER. En el ISER, la llamaban la Escuela de Locutores a Radio Azul. Porque acá ustedes que ingresaron saben la exigencia que había para lograr entrar, que era muy dura. No solo lo que exigía el Estado, sino lo que exigía la radio. Sí. Y después, acá siempre hubo una orientación constante. Y entonces ese mejoramiento más la calidad personal de cada uno hizo que nosotros llegáramos a tener un cuerpo de locutores realmente extraordinario, de los cuales ustedes son los herederos. Además era todo libreteado, sí. Muy poco improvisado. Claro. La improvisación se iba aprendiendo a fuerza de golpes, seguro, a fuerza de caídas. Seguro, seguro. Sí, había toda una estructura, claro, la estructura que se armó en esta radio fue una estructura de la época de oro de esta radio. Sin duda. Justamente. Una estructura de radio grande, sí, ¿no es cierto? Claro. Tenía, no me acuerdo si eran 9 jefaturas, algo así, era una cosa de locos. La gente que venía de otro lado decía, pero ¿cómo es posible que esto funcione así? Y sí, así, y funcionaba muy bien. Además, nosotros hemos marcado pautas, hay cosas que se están haciendo en la radiodifusión todavía que empezaron en Radio Azul. Hoy en día existe una costumbre en canales de televisión y en las radios, por ejemplo, llega la primavera y entonces durante toda la época de la primavera enmarcan a la radio en una especie de ámbito de primavera, un ámbito de verano. Eso lo inventamos acá. Acá inventamos contratar a los artistas, que era la época feliz que teníamos figuras de primera línea toda la semana. Todas las semanas. Nosotros inventamos la contratación del artista para el programa y para dejar grabados programas. Es decir, lo que se hace ahora en televisión, nosotros lo hicimos hace 20 años, 25 años. Bueno, sin duda, estaríamos escuchando un montón, sí, y más sí, nosotros sí. Que nos encanta y nos atrapa este tema de la radio, claro. ¿No? Que esperemos que la gente le cause la misma sensación. Pero de todo esto, la gente va a poder escuchar mucho de esto, y algunos de los temas que no hemos tocado, sin duda, en la conferencia que usted mañana va a dar a las 19 Borrero en la Biblioteca Cáneva. Refiero que nos quedaríamos mucho más tiempo, pero no, tenemos pero los muchos compromisos comerciales. Radio, los tiempos de la radio son hay que manejarlos, totalmente respetables. ¿No es cierto? Sí. Y los compromisos comerciales son el sustento. Sin duda. La radio privada vive de eso, no vive de otra cosa. Y este es un momento muy difícil. Y en este momento tenemos la suerte de tener mucho apoyo comercial. Así que vamos a ir a cumplir justamente con esto. Cuídenlo. Queremos hacer esto. Por eso que le agradecemos, Borrero, el haber estado con nosotros esta mañana. Yo les agradezco a ustedes. Les agradezco, ha sido un momento muy grato para mí compartirlo con ustedes y estar en este ámbito. Bueno, gracias y suerte mañana, Muy amable, que lo acompañe mucha gente. Muchas gracias, hasta mañana. Muy amable.